engañaste a mi amor. Sabes que te he sido fiel, y en cada beso yo recuerdo tu piel mujer, tu piel mujer. Yo quiero ser ser tu bandido.